Bueno, estamos recibiendo vía telefónica con mucho gusto al senador Jorge Gandini, a quien le agradecemos estos minutos. Gandini, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, días de muchas cosas, ¿no? De muchas tumultuosos, digamos, con momentos de definiciones que quizás no estaban, quizás no estaban en los planes, decisiones que se están tomando a nivel de gobierno y que involucran también al Parlamento, sin lugar a dudas. Hoy se va a estar votando también algunos de esos elementos que son importantes para tomar en estos días. ¿Cómo lo ha llevado estas primeras semanas, a un mes de comenzado el gobierno? Y bueno, a esta altura yo me imaginaba que íbamos a estar en pleno debate de la ley de urgencia. Me imaginaba que hasta ahora ya estaban saliendo para el Parlamento, porque a las 9 seguramente iban a comenzar las sesiones, que iban a ser con ese régimen de discusión presupuestal, ¿no? Todos los días, muchas horas, comisión, etcétera. Todo eso quedó atrás, la ley de urgencia no fue ni siquiera presentada, y si se va a presentar en algún momento, será otra ley de urgencia. Me parece que habrá otros requerimientos, porque habrá otras urgencias, seguramente, porque las prioridades cambiaron todas, el foco está en otro lado, y hoy hay que enfrentar un problema sanitario muy grave, un problema social que inmediatamente surge a partir del problema sanitario, y un problema económico que impacta en las personas, en las familias, en las empresas pequeñas, medianas, grandes, y por lo tanto en la economía del país. Por lo tanto hay que poner muchas energías en el día a día, pero también hay que mirar, hay que tener la cabeza o la mirada puesta en el día después para que las medidas que hoy se toman tengan rutas de salida cuando salgamos de esta emergencia. Y todo eso, bueno, es lo que en estos días se está haciendo. Mucho desde medidas administrativas que el propio gobierno toma, pero otras requieren, digamos, forma legal. Y bueno, el Parlamento va a estar resolviendo un par de ellas en el día de hoy, por lo menos la Cámara de Senadores, mañana lo hará diputados, una muy importante vinculada al fondo coronavirus y bueno, los impuestos o el impuesto que así se crea transitorio para dotar de recursos a ese fondo, y otra la de la postergación y traslado de las elecciones departamentales y municipales, que no se pueden realizar obviamente el 10 de mayo, pero que hay que dar una solución formal porque la Constitución le puso fecha. Así que bueno, esas cosas nos obligan en estos días a tener actividad legislativa, más allá de otras como Sí. las venias y demás que van llegando también al Senado. Gandini, sobre el tema de las medidas económicas, que muchas se tuvieron que ir diseñando sobre la marcha, un poco por lo sorpresivo del impacto que ha tenido a nivel mundial esta pandemia, todo el tema vinculado a lo laboral, los seguros de paro que se han generado justamente por la baja de actividad. Pero mucha gente se pregunta por qué no a sumarle a estas medidas que se han tomado, que algunas son de posponer pagos o de dar algún tipo de ventaja a algunas empresas o algunos trabajadores, algunos subsidios, ¿por qué no posponer también la suba de tarifas? ¿Cuál fue el análisis que se hizo a nivel de gobierno, más allá de que esto es obviamente poder ejecutivo, no legislativo, pero usted está dentro de los que están en el diálogo permanente? ¿Por qué no se pospuso o no se sugirió posponer también el aumento de tarifas, que es un elemento que mucha gente ha cuestionado y que podía haber sido también revisado por el gobierno luego del anuncio? Bueno, las tarifas debieron haber subido, ajustado, como en los últimos 15 años, el 1 de enero. El gobierno no lo hizo porque perdió. Si el Frente Amplio hubiera ganado la elección, lo hubiera hecho, porque era lo que correspondía. Si el 1 de enero suben todos los sueldos y automáticamente se ajusta el presupuesto nacional y en consecuencia aumentan todas las jubilaciones, es lógico que también, así como aumentó la contribución inmobiliaria o la patente de rodados o u otros impuestos que no son nacionales, u otros que son nacionales pero no son las tarifas, debería aumentar las tarifas públicas. No se hizo, y no se hizo por una medida política, punto. Eso le implicó al gobierno perder una suma importante entre los meses de enero, febrero y marzo, más de 100 millones de dólares debieron haberse recaudado con esas tarifas en esos 3 meses y el gobierno no las pudo recaudar. Sin embargo, sí paga salarios ajustados, sí paga un presupuesto ajustado. Debió haberse hecho. Ahora, en esta situación tan especial y excepcional, se resolvió mantenerlo. ¿Por qué? Porque el gobierno ha elegido el camino de focalizar las políticas de atención a los sectores más vulnerables y no tomar medidas parejas para todos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las tarifas van a aumentar para todos y las van a pagar también aquellos que las pueden pagar. Si hubiéramos pospuesto este ajuste de tarifas ahora en virtud de la epidemia, bueno, se beneficiarían todos, incluidos los productores agropecuarios, los sectores de altos ingresos, los sectores que no tienen problema en pagar un 10% más la energía eléctrica o la OCE. Y el gobierno ha preferido recaudar de todos, no seguir poniendo ahí la diferencia, y, por el contrario, focalizar las políticas de atención en los sectores más débiles, más vulnerables y que más necesitan. La caja es una sola. Al final, el desequilibrio que ya heredamos, que hoy se confirma en el año 2019, fue de 2.800 millones de dólares. Es decir, el año pasado se gastaron 2.800 millones de dólares más de los que ingresaron. Ese desequilibrio que apostábamos a ir reduciendo a partir de un ahorro, bueno, no solo no vamos a poder hacer el ahorro, sino que además vamos a tener que aumentar esa diferencia, porque nos están cayendo, obviamente, como gobierno, los ingresos, en la medida que la actividad económica ha caído, la que tiene que ver con la exportación, pero también, la vemos todos los días, con el consumo en el mercado interno, los ingresos van a caer, y los egresos aumentan, en la medida que hay que atender urgencias sanitarias y sociales muy fuertes, porque hoy tenemos 90.000 personas en seguro de desempleo, por decir una de las variables que obviamente aumentan, más allá de que creo que vamos a andar en las 400.000 canastas, y hay 87.000 tarjetas alimentarias que aumentan el monto en un 50%, y bueno, ni que hablar todos los costos que la salud lleva. Y algunas otras medidas que en materia social se van a ir tomando, porque todos los días se están evaluando, porque una cosa trae la otra. Hoy hay más gente donde... había más gente de la que creíamos en situación de calle. Había, ya había. Pero ahora, en la medida que hay un montón de gente que vive el día a día, que no está pudiendo ingresar esos recursos, porque eran limpia vidrio, porque eran cuidacoches, porque eran changadores, etcétera, y vivían en una pensión que les cobraba 300 pesos por día, y terminaban la jornada, pagaban los 300 pesos y se quedaban en la pensión, un baño, un cuarto, y un lugar donde dejar las cosas, ahora no pueden pagar, y la pensión los echa. Por lo tanto, hay por lo menos otras 1.000 personas en situación de calle, y se van sumando, a las que hay que resolver la situación. Y no es personas que estén acostumbradas a vivir en la calle. Están acostumbradas a vivir en algún lugar y la pelean todos los días con un ingreso pequeño que les permite mantener ese techo y la comida. Ahora, todo eso lo estamos atendiendo y todos los días nos aparecen situaciones nuevas. Resulta que ahora, por el famoso... la oficina de estadísticas que tiene Uruguay, estadísticas y censos, nos enteramos que ya en el 2019 había aumentado la pobreza, había aumentado la indigencia, ya había aumentado. Bueno, ahora con esta situación, obviamente que gente que estaba sobre la línea de pobreza, pero por grado de un pincel, le cambió mínimamente la ecuación y se cayó, porque hay personas que ganan un salario mínimo, y entonces son empleados y aparentemente tienen ese ingreso. Pero ese ingreso, con ese ingreso pagan el alquiler y dos o tres gastos fijos. ¿Cómo viven en el día a día? Viven con el complemento salarial en la feria, en el ambulante, en la changa, en el rebusque, lo que sea. Ahora, claro, todo eso se le cayó y ahora que les quedó, no son desempleados, pero le quedaron 16, 18, 20 mil pesos de ingresos. Con eso no viven. Bueno, esos no son desempleados. Capaz que mantienen ese empleo, pero no les alcanza para llegar a fin de mes. Y estaban colgados del pincel. Ahora, con esos ingresos, una familia con tres pibes terminó la línea de pobreza. Esto es lo que estamos viendo cada día y hace un mes que asumimos. Hoy hace un mes. Y hace 20 que estamos enfrentando este problema. O sea que lo de las tarifas, bueno, son medidas que se van a mantener. Paralelamente, se está tratando de focalizar la devolución de todo eso para redistribuir adecuadamente a los sectores más vulnerables. Ayer hubo una reunión con el Frente Amplio. Yo no sé si ya tiene información de cómo resultó la misma y sobre todo cómo ha interpretado usted los diferentes momentos que en este mes se han vivido del relacionamiento con el Frente Amplio, donde ha habido cuestionamientos a algunas de las decisiones tomadas, pero Astori parece haber marcado la línea en las últimas jornadas diciendo que las medidas que se están tomando son las que prácticamente hubiera tomado él o hubiera tomado el gobierno del Frente Amplio en caso de haber asumido, si hubiera sido otro el resultado electoral. A ver, yo podría decirle bienvenido el Frente Amplio, bienvenido, digamos, el principal partido de oposición a una causa común. Bienvenidos. El Frente le dio bastantes vueltas a cómo pararse frente a esta situación. Yo creo que la gente los acomodó. La gente, bueno, ayer vieron las encuestas también, tres encuestadoras diferentes marcaron con claridad y contundencia que el pueblo uruguayo mayoritariamente, incluso diría mayoritariamente los frenteamplistas incluidos, están de acuerdo con las medidas que se están tomando, porque están de acuerdo con la actitud que el gobierno ha tomado, con el liderazgo de un presidente de la República que ha tenido la actitud y el coraje de ponerse al frente de la situación y dar la cara y estar él personalmente haciéndose cargo y comunicando, pero también con un equipo que está todos los días dando explicaciones con absoluta transparencia en conferencias de prensa abiertas donde cada uno pregunta lo que le parece y las respuestas la gente la evalúa en una etapa donde el rating de los informativos es el más grande de hace muchísimos años. En esa actitud que hemos tenido hasta ahora, el Frente no sabía dónde colocarse. Nos cacerolearon hace unos días atrás, fueron muy duros en la crítica en algunos aspectos. Cuando salió este último proyecto que vamos a votar hoy, la crítica fue ¿por qué no graban el Gran Capital? Y creo que se dio un debate en la propia sociedad, que hoy tiene más tiempo para mirar noticias, para utilizar las redes, para opinar. Se dio un debate y en ese debate ganó la idea mayoritaria del gobierno, que es la de enfrentar los problemas con mucha seriedad, con mucha transparencia, tomando medidas, me parece, correctas. En el interín ya habían aparecido voces razonables, particularmente de aquellos que integraron el equipo económico que estuvieron cerca de él. Ya Ferreri había hablado sobre el camino correcto, lo había hecho Vergara también, lo había hecho Valcorba, es decir, varias de las personas, bueno, Nicolás Astori, que estuvieron al frente de la conducción económica, marcaron que este era camino, porque no se les ocurre otro, obviamente. El propio Astori dice, bueno, grabar el capital, pero bueno, nosotros le decíamos, si tuvieron 15 años y no lo hicieron. Y ayer Astori decía, no es tan fácil grabar el capital, no es sencillo ponerle más impuestos a sectores que son volátiles y vulnerables en sus compromisos. Y el camino concreto es este, el que estamos recorriendo, nadie tiene la varita mágica. Y bueno, el Frente ayer me parece que fue con una actitud diferente, no vino a reclamar la cuarentena, porque sabe lo que hay detrás de la cuarentena, porque sabe que además estamos casi en cuarentena voluntaria, la gente está respaldando eso, porque las cuarentenas tienen excepciones, 60, 70, la de Francia, la de España, la de Argentina, porque mientras hay obligación de quedarse en los hogares, la cadena alimenticia se mantiene, hay agua y luz en todas las casas, reparte gas, estaciones de servicios brindan combustible y obviamente funciona toda la estructura comercial y productiva para que la gente subsista y todas esas excepciones hacen que tenga que haber transporte para traer a la gente, etcétera, etcétera, etcétera, es lo que estamos haciendo en Uruguay y lo hicimos a tiempo. Entonces ya el Frente Amplio dejó también ese reclamo de lado y ayer me parece que fue una reunión donde el sistema político se reencontró y puso la celeste arriba de la mesa y el presidente de la República tiene un respaldo de todo el sistema político detrás. Y con mucha humildad, con mucha serenidad, la que lo caracteriza, sin ningún tipo de aspaviento, ayer el presidente fue fortalecido con un respaldo muy maduro de todo el sistema político que hace honor a nuestra historia y que permite ahora, bueno, más allá de las decisiones que se van tomando en el día a día, contar con una solidez importante para transitar estos meses que tenemos por delante, que no nos engañemos, van a ser duros, ¿no? El invierno va a ser muy complicado. Sí, muchos se preguntan quién va a ser qué parte de la sociedad va a ser la más castigada, ¿no? En estos tiempos que se vienen, donde, como usted dice, van a ser duros, seguro. Hay sectores que incluso, a raíz de algunas políticas que se han ido llevando adelante en los últimos años, han sido beneficiados. Yo pienso en los bancos, por ejemplo, que recibieron una ley que permitió ingresos que no tenían antes, y que incluso varios sectores empresariales o incluso políticos cuestionaron la ley de bancarización, y yo no sé si se va a estar revisando esto también en los próximos tiempos, pensando en quiénes pueden ser los que estén poniendo parte de lo que se necesita, ¿no? Y lo otro es el tema UPM, que dentro de los emprendimientos empresariales parece ser el más señalado, no solo desde el punto de vista estratégico, sino también por los fondos del Estado que se tienen que derivar a las obras que van colaterales, tanto al tren como las obras de infraestructura. ¿Esto está arriba de la mesa? ¿Desde el gobierno se plantean rever algunas de las decisiones tomadas por el gobierno anterior en cuanto a justamente esto, ¿no? ¿Quién se hace cargo un poco de los tiempos que se vienen? Mire, Uruguay tiene que pensar en el día después. Y una de las cosas fundamentales es que, a pesar de los tiempos difíciles, Uruguay asegure que es capaz de cumplir sus compromisos, que hay seguridad jurídica, que cuando se firma un contrato con Uruguay, pase lo que pase, se cumple, aunque haya que hacer algún impasse para superar un momento en particular. Y yo creo que el tema UPM, y esta es mi opinión, no está sobre la mesa hacer modificaciones de fondo, no es por ahí. Y el día después, UPM tiene que ser uno de los motores que nos permita salir de esta crisis. Vamos a tener graves problemas de empleo y vamos a demorar reactivar la economía, no solamente por el mercado interno, al que le va a costar, porque podrán abrir todos los comercios en algún momento, lo que no va a haber es necesariamente la misma cantidad de gente dispuesta a ir a comprar. El problema es el mercado mundial, esto es una crisis global, uh-huh, a la que todavía, me parece, no le hemos visto, digamos, toda la dimensión. Pensábamos que era China el gran problema, y resulta que Europa ya lo ha superado. Y pensábamos que era Europa, y esto indica ahora que Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, lo va a superar. Y cuando Estados Unidos sufre, las consecuencias las pagamos los demás, ¿eh? Las pagamos en el dólar, las pagamos en las condiciones de intercambio, y Estados Unidos la va a pasar muy mal. Ayer veíamos que la Casa Blanca decía que si hacen las cosas bien, va a haber entre 100.000 y 240.000 muertos. Si hacen las cosas bien. Ahora, si no las hacen bien, pueden andar en los 2 millones de muertos. Eso quiere decir que va a colapsar el sistema de salud de los Estados Unidos. No tenga ninguna duda. Porque cuando llegan a esos números, el sistema colapsa. Ya en Nueva York ha colapsado. Entonces van a empezar con medidas de restricción de toda naturaleza. Y eso termina impactando en nuestro sector agropecuario también, porque ese es un mercado al que le vendemos. ¿Cómo vamos a salir de acá? Y por capaz que hasta con un nuevo orden económico mundial, porque esto mueve todas las bases, todo mueve los cimientos. Hay que pensar entonces cómo Uruguay trata no solo de mantener, sino de recolocarse en ese nuevo orden. Acá hay que tener una visión estratégica y ser capaces de ver dónde están nuestras potencialidades para cuando aparezca ese nuevo orden. El mundo que vamos a conocer va a ser otro. Acá hay empresas que hoy están vendiendo por internet, para poner un ejemplo doméstico, que están vendiendo a los niveles de Navidad, es decir, están en la mayor de las zafras. Y esas empresas han tomado decisiones empresariales, como por ejemplo bajar las comisiones a las empresas que venden, y incluso subsidiarle transporte. ¿Por qué? Bueno, porque hay miles y miles de personas que ahora compran los pañales por internet, o los productos de farmacia, o alimentos de supermercado, u otras necesidades, productos de ferretería, para no salir de su casa. Uh-huh. Y entonces, esos productos que se compran por internet y se pagan con tarjeta, los lleva alguien en el medio. O sea, ese transporte y esa forma de comprar seguramente va a cambiar los hábitos de muchísima gente que van a haber descubierto que no es más caro comprar por internet, que se familiarizaron con su internet en el teléfono o en la computadora, y que sin salir de su casa, aunque no haya crisis, pueden obtener lo mismo que antes al menor precio sin salir de su casa, sin tener que parar el auto y hacer y pagar estacionamiento para bajarse y comprar unos paquetes de pañales, o hacer colas, o ir al supermercado. Bueno, por ponerle un ejemplo, va a haber nuevas modalidades, ni que hablar que va a haber mucho más teletrabajo del que tenemos hoy. ¿Cuántas empresas se están dando cuenta que pueden hacer casi lo mismo sin que los empleados vayan? Va a haber cambios. Bueno, el mundo los va a tener también. Hay que estar poniendo cabeza estratégica por fuera de la urgencia para poder salir de esta crisis fortalecidos y no debilitados. Mm. Capaz que no inmediatamente, pero tenemos que saber que vamos a pasar un invierno largo y complicado. Y que después quedan las secuelas, ¿no? Que van a demorar unos cuantos meses más. Ojalá tengamos un verano activo con turismo el próximo año. Tengo dudas que eso vaya a suceder, porque es global, y entonces también va a haber problemas en las agencias de turismo, va a haber problemas en las compañías aéreas, pero va a haber problemas en el bolsillo de los que viajan. Así que me parece que todas las medidas que tomemos tienen que estar en línea con ese objetivo. Me parece que el Frente Amplio se alineó allí y que UPM no está en la cabeza del gobierno por este tema de ser suspendida o no sé las cosas que se dicen. Bien. Más allá de que no pone nada, porque el contrato que hizo el Frente Amplio los obliga a no poner, le permite no poner nada, uh-huh. ¿no? Si lo hace solidariamente, bárbaro. Pero son de las empresas de gran capital, como se le dice, que fueron atraídas a venir a Uruguay, sí, porque su rentabilidad se sostiene en que no pagan los impuestos que pagan todos los demás. Gandini, esto para conocer un poco la profundidad del tema, por lo menos como lo analizan hoy ustedes, integrantes del gobierno, de la bancada de gobierno, hace un montón de tiempo plantearon un programa, una propuesta, algunas en base a motivaciones propias, otras para cambiar lo que se venía haciendo. Después se juntaron con otros sectores políticos para generar una coalición de gobierno, llegaron a acuerdos. Hoy, de todo eso que se plantearon hacer, más allá de la ley de urgente consideración, en general, como proyecto de gobierno, ¿cuánto queda? ¿Cuánto está arriba de la mesa o cuánto va a tener que ponerse nuevamente a consideración debido a estos números que se están conociendo, debido a estos elementos nuevos que se sumaron y sobre todo a la perspectiva que hay desde el punto de vista económico, tanto para Uruguay como para el resto del mundo? Y es muy difícil de cuantificar eso, ¿no? Vamos a ver, cuando el agua baje, qué es lo que vemos, qué es lo que queda, cuáles son las necesidades y urgencias. Creo que había que postergar algunos objetivos y concentrarse acá. Además nos agarró casi sin sentarnos en el sillón para empezar a gobernar. Fíjese que hoy vamos a estar votando la veña del presidente de OCE, pero solo del presidente. Hoy vamos a estar votando la veña del presidente del BPS, pero solo del presidente. Es decir, ni siquiera hemos a un mes logrado terminar de cambiar las autoridades. En varias de las estructuras de gobierno todavía hoy hay una cantidad de gente que puso el Frente Amplio y que en la enorme mayoría de los casos realmente están respondiendo con su esfuerzo en esta crisis como buenos uruguayos más allá de su pertenencia. Pero el gobierno no logró poner todavía en todos lados gente que viniera con el mismo compromiso que firmamos del que usted hablaba. Ni siquiera hemos podido hacer eso porque uh-huh. No se puede perder tiempo en estas cosas. Hay que, o el tiempo se lo lleva todo la urgencia. El presidente de la República no ha podido armar algunas. Así que no sé. Tenemos un parlamento que funciona a demanda de la urgencia. Ya varios legisladores han pedido licencia, la mayoría de los funcionarios no están yendo a trabajar, el virus circula en mi viejo palacio. Y hoy tenemos que ir a reunirnos, vaya a saber, yo calculo que vamos a estar 8 o 10 horas en el ámbito parlamentario. Tenemos que cuidar también a los legisladores, a los ministros, a quienes van a venir hoy, y por lo tanto nos reunimos cuando no hay más remedio, pero no está funcionando a pleno el Parlamento. Las comisiones, sesionó una comisión, una sola, que fue la de Asuntos Laborales en el Senado. El diputado sesionó algo más, pero en el Senado sesionó esa, y tuvimos el lío que la secretaria había posiblemente contraído el virus por haber estado en contacto con su hijo que vino de Europa y que terminó positivo. Y entonces hubo que poner en cuarentena a una docena de legisladores. Por suerte, todos hicieron el test y salieron bien. Pero eso generó un parate enorme, porque a ellos quedaron en cuarentena, pero todos habíamos estado en contacto con ellos, en sesiones, en otras bancadas, etcétera. O sea, es muy difícil hacer otras cosas que no sean estas, que son imprescindibles. Muy difícil para nosotros y para todos. Así que veremos cuando nos dejen sacar la cabeza y empezar a mirar otras cosas de este país. Algunas, por suerte, van funcionando. Algunos cambios se van implementando, y algunos casi de memoria, pero no se pueden hacer grandes proyecciones porque nadie sabe cómo es el día después, ¿no? Esto, de todas maneras, le da una especie también, ¿no?, de mirada un poco más complaciente o, no sé, menos no sé, cuestionadora por parte de la gente en general, ¿no?, al gobierno, que este marco le permite también ir todo a su medida o a su tiempo. Quizá en otro contexto podría haber sido diferente. Supongo que eso también estará arriba de la mesa. Con estas encuestas que han salido, mucha gente entiende la coyuntura, supongo. Y sí, es así. Pero también entiende que el presidente está a la altura, ¿no?, que ha dado la talla, que se ha enfrentado a un obstáculo imprevisto y ha crecido en la misma proporción que el obstáculo y lo va superando. Y lo ha hecho con grandeza, con diálogo, sobre todo con la actitud que había prometido. Pone la cara y se hace cargo. Pone todo lo que hay que poner y toma decisiones. Y se va a gastar lo que no había y se hace cargo de esas decisiones, ¿no? Y eso la gente lo ve, ¿verdad? Y entonces, mañana capaz que tienen que poner otros sectores como el financiero. Sí, puede ser. Ahora, ¿cómo dicen que no a algunos sectores si ya el esfuerzo lo hicieron los trabajadores, los funcionarios públicos, el sistema político, etcétera, etcétera? Por eso me parece que también el presidente va aplicando a su ritmo las medidas para que éstas salgan naturalmente y no tener que tomar medidas drásticas. Hay mucha gente en sus casas sin que se haya declarado la cuarentena y por lo tanto muchos pueden seguir trabajando y la economía funcionando y tenemos una restricción importante. ¿Cómo? Bueno, dando el ejemplo, hablando, mostrando un liderazgo claro. Lo mismo va a pasar, me parece, en materia económica. Primero los más vulnerables, ahora ya se está pensando en todos aquellos que no tienen, no es que tengan situación de calle o que no tengan ninguna cobertura. Ya se está empezando a pensar qué hacer con aquel que sí tenía cobertura porque tenía una unipersonal, pero que no tiene actividad económica. Bueno, ¿cómo le vamos a llegar? Y algo vamos a hacer. No vamos a dejar a esa gente por el camino. Capaz que no pudimos hacerlo todo junto, no, pero hay que ir equilibrando ingresos con egresos. Y el día que sea una noticia, al otro día hay que poderla cumplir. El día que decimos, va a haber tal cosa, al otro día tiene que estar esa cosa. No podemos dejar a la gente esperando con la promesa que tiene urgencias si no la pudimos cumplir. Es preferible decirle a la gente, por ahora no, y cuando la tenemos armada y cerrada, la anunciamos. Y eso creo que es lo que la gente está valorando muy bien. Y a nosotros, que somos puros servidores del gobierno en esta política, en este momento nos tiene satisfechos y motivados de trabajar para apoyar. Bien, Gandini, antes de despedirlo, queríamos también enviarles el saludo a usted y a su colectividad política por que la persona fallecida por coronavirus es un hombre de su partido, González Risotto, al que supimos entrevistar en varias oportunidades y desde acá queríamos hacerle llegar el saludo y también de alguna manera el abrazo a toda la colectividad del Partido Nacional porque era hombre de su partido. Muchísimas gracias, valoramos mucho ese saludo, esa solidaridad de la radio. Gracias por todo. Un fuerte abrazo, que pase muy bien. Hasta luego.